Ehi, causa mafia, Piero 47 Gang, Tomasito con Leone contando millones. Manito, vive tu vida, ya tú se estás sonando en la avenida. La pista la escuché, me zapatía. Los fanitas seguían como 200 millas. Los votos borrosos como que me amarían. Y pa' barrios calentones, donde se vende kilos y se mueven los millones. Porque atraca piso y se tiran las mansiones. Pa' los de Pitiquini y los puros cortelones. Así que prende, prende, pasa. Tu mina me tiró par de fotitos por el WhatsApp. Le invito a vacilar un PBT pa' mi casa. Bailamos guaracha, pila, también raza. Y Yakuza está de moda. Y no sé por qué tanto le incomoda. Que estamos en otro rango y a tu jeja la haces boba. Tú no eres vivo y pa' su mente traje la droga. No estamos gente y tu bichita como loa. Yo sé que fueron más de 5 polvos que yo le eché. Anoche la poché, fugado del sistema y la nota se me fue. Y sigo bien volado, anotado como un jet. La diosa se volvió muy venenosa. Le envidia los problemas, mucha bala y otras cosas. Prefiero matar pista lírica y un par de prosas. No estamos gente y le vacío los peinazos. A mí lo pago el booty, ya verás como lo rosa. Con un filo en la mano y en la cama ya lo osa. Que no falta el metal, mucho menos falta el rosa. Eres una atrevida y en pose ya me lo posa. Andamos con el Pablo, video de solo rolo. Si me mataron en mano, busco un puerto y mi pistola. Ya tú sabes el protocolo, siempre es una pura línea. Que después me quede solo. Ey, Rondo, con Giovanni, Lacone. Tirado pa' atrás en el Audi contando millones. Tomasito con Leones, ey, el puente pa' las poblaciones. Blow, estamos subiendo, estamos en el top. Vamos sin freno, no tengo el top. Llegamos a los shows y quedan en shock. La gallosa se volvió muy peligrosa. Le envié los problemas, muchas balas y otras cosas. Prefiero matar pistas líricas y un par de prosas. No estamos gente y le vacío los peinazosa. Escucha bien pa' que lo analicen. No estamos en gente para la breve economice. Estamos congelados con el cuello como Freezer. Ese flow tuyo con la 3 se la pise. La cone con el yo valle, Tomasito con Leones 47. Y la mefe estamos buscando los millones. Mira, dile King Fly que no se ponga llorones. Cuando le frene el Audi con la 40 extensiones quedan wow, wow. Todo sale corriendo como una maratón. Como el gato sale en busca del ratón. Estamos flacos con el bolsillo guatón. Bendiciones que del cielo nos cuide Benjita. Porque la callosa es peligrosa y no se evita. Estamos pegados en todos los lados, se te pica. Subiendo el level, ya no compitan. La callosa se volvió muy peligrosa. La envidia, los problemas, mucha bala y otra cosa. No quiero matar pistas líricas y un par de prosas. No estamos que usted y le vacío los peinazosas. Ey, ey. Andamos en la calle Loki. Andamos en la calle Loki. Estamos quemando el OG. Repartiendo el flow como que estoy moviendo el Loki.